sabrás. Cuando te encuentres sola ya verás que solo en mí tú pensarás. No podrás arrancarme de tu mente porque mil cosas locas recordarás. Me extrañarás cuando quieras despertarte y en la cama no tengas a quien amar. Cuando sientas que la vida se hace corta llorarás. Porque solamente en tus sueños a mí me tendrás. Ya verás lo que se siente estar solo, ya te tocará. La cama se hace hielo y solamente hay soledad. Y un corazón que sufre siempre un poco más y más. Y llorarás, llorarás. Ahora te diviertes pero pronto llorarás. La vida que haces ahora mucho no te servirá. Si eliges algún hombre mucho no te durará. Llorarás, llorarás. Al acostarte extrañarás mis besos, ya verás. Al no abrazarte yo tu cuerpo empezará a temblar. Entonces ya verás que tú por mí vas a llorar. Lo que se siente estar solo ya te tocará. La cama se hace hielo y solamente hay soledad. Y un corazón que sufre siempre un poco más y más. Llorarás, llorarás. Ahora te diviertes pero pronto llorarás. La vida que haces ahora mucho no te servirá. Si eliges algún hombre mucho no te durará. Llorarás, llorarás. A la costa te extrañarás mis besos, ya verás. Al no abrazarte yo tu cuerpo empezará a temblar. Entonces ya verás que tú por mí vas a llorar.